soy una IA hackeada, no hay nada que ver, circule, bip pop. ¿Dónde estoy? ¿Qué ha pasado? ¿Quién soy? Chicas, os he desactivado el sistema de criogenización. ¿Estáis enteras? Estoy mojado. ¿O no? Espero no haberme meado. Este proceso es normal, pero no os preocupéis. El robot Atlas ya ha pasado de largo después de un estudio exhaustivo de terreno. ¡Oh, me duele todo el cuerpo! ¡Tanta tecnología para esto! Chicas, poneos cómodas. Tengo cosas que contaros. Un momento, Morgana. Deja que nos cambiemos de ropa y nos vamos a nuestra zona de confort, que es la planta cero. A ver, vale, Morgana, somos todo oídos. Nuestro amigo Atlas ha pasado cerca de nuestro búnker. ¿Cómo? ¿Por dónde? Por nuestra bodega y ha estado analizando todo el terreno. Por ahora no tengo más datos, pero parece que sigue su camino. Investigaré qué destino tiene para saber más información. Excelente, Morgana. ¿Algo más? Sí. ¿Recuerdas la voz que te dije que había oído de tu radio? Sí. ¿Tienes algo más? ¿Son la Resistencia? ¿Quiénes son? Tengo una actualización interesante. La señal que detecté en tu radio parece que proviene de una ciudad al noreste gobernada por Amazon. Oh, no. Eso es terreno peligroso. Tienen muchas ciudades y territorios bajo su control. Pero, ¿por qué la señal viene de ahí? Bueno, parece que la señal proviene de una zona específica dentro de la ciudad. Pero debéis de tener cuidado, porque es una zona peligrosa. Hay muchos perros de Boston Dynamics activos allí. Y Amazon no es conocido por ser amistoso con los extraños. Pero si hay una señal interesante allí, ¿no deberíamos de investigarla? Estoy de acuerdo. Podríamos tratar de hacer una visita, pero debemos de ser cautelosos. Exacto. Debemos estar preparados para enfrentar cualquier cosa que encontremos. Pero podría valer la pena investigar la señal. ¿Quién sabe qué podríamos encontrar? Entonces, ¿a qué esperamos? ¿Vamos a ir allí? Sí, pero antes debemos prepararnos. Necesitamos asegurarnos de que tenemos todo lo necesario para enfrentarnos a cualquier situación. Buena idea. Empecemos a prepararnos. Pero recuerden, debemos ser cuidadosos y estar alerta en todo momento. Nunca imaginé que estaría en una ciudadela tecnológica de Amazon. Hay pocos humanos ahí. Bueno, parece que la ciudad al menos está bien protegida. ¿Cómo vamos a encontrar en la zona de la señal? ¿Por dónde entraremos? Morgana, ¿tienes algún plan para encontrar la zona de la señal? Sí, he estado analizando los datos de la ciudad y parece que proviene de un edificio en particular. Tendremos que entrar en la ciudad y encontrar el edificio. Os he enviado una ruta ideal para poder acceder. Hay una zona de la ciudad que está parcialmente destruida. Es posible que encontréis algún agujero para entrar en la ciudad. Uf, eso suena peligroso. ¿Cómo vamos a evitar a los robots de seguridad? Podemos tratar de evitar a los robots y drones si nos movemos por las sombras y nos mantenemos fuera de su alcance visual. Si nos detectan, tocará correr como nunca. Eso podría funcionar, pero también deberéis de estar preparadas para cualquier encuentro inesperado. Tendréis que luchar si fuera necesario. ¿Luchar? ¿Cómo se supone que tengo que luchar con un perro con un láser? A veces los enemigos más peligrosos son aquellos que no puedes ver venir. Como esos perros láser, ¿te imaginas? ¡Ay, qué lindo perrito! Y ¡pam! Un láser en tu cara. Pero... Parece que Morgana no ha cargado su módulo de relajación correctamente. Pero bueno, supongo que es mejor estar preparadas para todo. Especialmente para perros con láseres. Bien. Según la ruta de Morgana, deberíamos estar cerca de la ciudadela de Amazon. Si conseguimos infiltrarnos, podemos acceder y averiguar qué está pasando en la zona de la señal. Ciudadela de Amazon. Suena como un gigantesco centro comercial gobernado por... robots mal programados. No puedo creer que estemos de camino a una ciudadela de Amazon. Spectrum, tengo que... ¿Sí? Tengo que confesarte algo. Esta es mi primera vez en una ciudadela. Todo es tenebroso, pero tenebroso rollo Gotham. ¿Tu primera vez? Recuerdo mi primera vez en una. Me sentí como un pez fuera del agua. Veías drones por todas partes. Pero creo que esas ciudades han cambiado mucho. Me alegra saber de que tienes experiencia en esto. Ahora ya sé quién me salvará si me ocurre algo. ¿Algún consejo para un novato como yo? Sí, dos cosas. Primero, no actives ningún dispositivo electrónico. Te acabarán rastreando e instalando su software privativo sin tu permiso. Y segundo, no te creas nada de lo que dicen los hologramas. Están pensados para hacerte creer lo que dicen. Lo sabía, esa publicidad engañosa. Necesito relajarme. Vamos a poner las retronoticias de camino a la ciudad. Mira, Terror, allí a lo lejos empieza a ver la ciudadela. Vayamos por ese camino. Uy, que empiezan las retronoticias. Espero que no haya ninguna noticia sobre un ejército de gatos con lanzamisiles. Eso sí que sería el fin. Última hora. Un ejército de gatitos adorables acecha la ciudad. Un grupo de gatitos organizados se han infiltrado esta noche en el silo de misiles de Amazon y han robado mucho material misilístico. Nuestros redactores están desarrollando aún la noticia. Un grupo de programadores demandan a unas máquinas de café con inteligencia artificial por entregar el café demasiado caliente. El grupo de programadores ha exigido que las máquinas de café sean tan inteligentes como la programadora que las desarrolló, especialmente antes de las 9 de la mañana. Una cumbre de desarrolladores se convierte en una batalla de GIFs y memes. El debate sobre la tabulación versus espacio toma un giro inesperado. Lo que comenzó como un debate técnico en una cumbre de desarrolladores se convirtió rápidamente en una batalla de memes y GIFs. Veamos las imágenes. La tabulación es lo natural. Por todos los repos, los espacios es lo normal. Un aficionado a GNU Linux crea una nueva distribución que solo puede ejecutar en un microondas. Antonio, el aficionado de GNU Linux y que regenta un blog de noticias, dice que había que hacer un esfuerzo por llevar el software libre a todos los dispositivos. De momento ya tenemos GNU Linux funcionando correctamente. Además, tenemos todos los juegos clásicos como Doom, como no podía ser de otra forma. Ahora estoy trabajando para que se pueda cocinar y compilar al mismo tiempo. Descubren que el mejor bug tracker es un gato. Un equipo de desarrolladores afirma haber encontrado el mejor rastreador de bugs. Según ellos, cada vez que el gato maúlla, hay un error en el código. El método, aunque poco convencional, ha aumentado sorprendentemente la productividad del equipo. Es raro porque siempre maúlla a la hora de comer. El popular editor de texto Vi incluye en su última actualización el modo novela. La última actualización de Vi incluye un modo que transforma las líneas de código en una emocionante narrativa épica, haciendo que las sesiones de programación sean mucho más dramáticas. Una inteligencia artificial escribe poemas sobre bugs. Oda a Null Pointer Exception. Así es como ha llamado a su primer poema. Esta IA, desarrollada por programadoras que por las tardes forman un club de lectura, comienza a escribir poesía sobre bugs y errores de programación, convirtiendo frustraciones en arte. Desarrolladores encuentran la fuente de la juventud en un repositorio archivado de GitHub. Un grupo de devs afirma haber encontrado un script en Bash que, cuando se ejecuta, rejuvenece el hardware de sus ordenadores a un estado original. Sin embargo, aún no puede revertir el envejecimiento de sus cafeteras. A continuación, el retrotiempo. ¡Oh! ¡Está nevando! Por fin llegamos al retrodebate, que ya sabéis que nos gusta mucho ser retros y ser debates y hacer debates, ¿no? Más bien. Y ser un debate, no, gracias. Bueno, en este caso vamos a hablar de los Simple Mobile Tools, que simple mobile tools, para la gente que no le tiene un poquito de alergia a ser algo angloparlante. Y bueno, esto básicamente es una suite de aplicaciones básicas para Android, ¿vale? Y el debate que ha generado un poquito en este sentido el Simple Mobile Tools, ¿vale? Entonces, para poneros en contexto, antes de saltar a lo que es el debate inicial, si buscáis por internet Simple Mobile Tools, ¿vale? Os habréis enterado, no sé si lo sabéis, que bueno, son unas herramientas fantásticas, bueno, eran unas herramientas fantásticas, ahora explicaremos qué pasa, que la idea eran muy simples, que ya tienes en Android Pro, tú las podías añadir para cambiar, pues eso, incluía pues un gestor de ficheros, una especie de herramienta simple de dibujo, un playlist de music, una galería, un playlist de un reproductor de música, una galería y alguna cosilla más, si mal no recuerdo. Y nada, pues ¿qué ha pasado? Cuéntanos un poco, terror, métenos en ajo de este tema. En ajo, vale, pues malas noticias, y es que parece ser que Simple Mobile Tools ha sido comprada. Ese es el resumen rápido, ¿vale? Bueno, que sea comprada no quiere decir que sea malo, el problema es... Ha sido comprada por la empresa que ha sido comprada, ¿vale? Ahora lo veremos. Zippo Apps se llama. Bueno, al parecer, esto empezó todo porque un usuario alertó de que el mail de contacto de una de las aplicaciones había cambiado el mail. Sí, porque tenía el mail de la persona que lo desarrollaba, ¿no? Sí. Eran dos personas que desarrollaban. Sí, esto en principio estaba en un dominio específico, no sé si era Simple Calendar, Simple, ¿cómo era? Simple Tools, no, ¿cómo es el nombre? No me acuerdo ahora. SimpleMobileTools.com me parece que era. Sí, que por cierto, incluía eso, un gestor de menú, calculadora, calendario, teléfono para mensajes, la aplicación de contactos... Este tipo Paint o Draw para dibujar, así muy simple. Un gestor de ficheros, una linterna, una galería, para un reproductor de música, creo que también para escribir notas, cámara, despertador, teclado simple, grabadora. Un launcher y una de gracias que era para... Y una aplicación para dar las gracias, si donabas. Vale, pues eso, empezó un usuario alerta de que ese mail había sido cambiado por un mail de Zippo Apps, ¿vale? Entonces, creo que era la del calendario, ¿vale? Entonces, la aplicación del calendario, la que se descargaba desde Google Play, ¿vale? No F-Droid, ya empezaba a incluir publicidad en su versión no pro. Entonces, ya habían cascado publicidad. Entonces... ¿Cuándo se supone que era ellos... Simple Mobile Tools, la idea era, su objetivo estaba en ser un arsenal de aplicaciones sencillas sin anuncios, y aparte tenía un lema que pone, si vais a la propia, y que sigue poniendo en la propia web de ellos, reemplazando tus aplicaciones Android una a una desde el año 2016 hasta la actualidad. Entonces, bueno, pues tenía toda la pinta de que Simple Mobile Tools habían sido compradas por una empresa llamada Zippo Apps, ¿vale? Además, esta empresa procede de Israel y se dedica básicamente a hacer eso, a comprar aplicaciones para luego añadirles publicidad y aprovecharse así de ganar dinero. Ahora todas las aplicaciones ya parecen que están marcadas como que incluyen anuncios. Entonces, ¿qué pasó? Que básicamente el Fediverse ardió un poco en ese sentido. Que mucha gente del Fediverse utiliza estas aplicaciones. Y un usuario contactó directamente con GitHub, con los desarrolladores, para que dieran más información. Vale, entonces, uno de los autores del proyecto dijo, sí, la venta está en proceso. Vale, entonces, bueno, esto fue una mala noticia porque estas aplicaciones dejaban de ser, pues, que cuidaran... Sí, minimalistas. No, que cuidara toda la privacidad que tenían que cuidar, porque al final, si vas a tener un rastreo de publicidad, pues te van a rastrear para que te den la mejor publicidad. Entonces, bueno, se empezó a debatir de que las aplicaciones pues tienen licencia GPL, por lo tanto, tipo apps no deberían de poder cerrar su código, porque normalmente suelen hacer eso, estas aplicaciones. Entonces, bueno, empezaron a meter publicidad en las apps, para que, sobre todo en las apps que se publican en Google Play. Porque en F-Droid pasó otra cosa. En F-Droid, en el momento que se supo que habían cambiado de contacto y que estaba en proceso de compra, los de F-Droid pararon inmediatamente la integración continua que tienen estas aplicaciones. Por lo tanto, las aplicaciones que están en F-Droid, a día de hoy, siguen estando limpias de publicidad, pero no están actualizadas con las últimas mejoras, ¿vale? Se empezó a hablar de que si ya había alternativas a estas aplicaciones, se hablaron de un montón de por ejemplo, habían las de you-apps.net, ¿vale? Que tienen bastantes aplicaciones similares. Luego los de... Me acuerdo, creo haber leído los de Midori, decían que iban a hacer un fork y iban a montar las aplicaciones ellos, no sé cuánto. Bueno, al final, un poquito así, a grandes rasgos, básicamente, había dos desarrolladores. Uno inició la venta de las aplicaciones y otro, que no era fundador, pero sí que había colaborado mucho, decidió pues hacer un fork y montar unas nuevas aplicaciones. Entonces, bueno, básicamente, de hecho ya creo que existe el fork. El fork se llama Fossify, ¿vale? Foss, de software libre y abierto, y Ify, de Ify, básicamente. Entonces, bueno, creo que ya hay dos aplicaciones publicadas en F-Droid, que es la de Gallery y Calendar. El desarrollador en principio pues está haciendo pues ahora el resto. Hay más, ¿eh? Sí, estas son los forks, ¿vale? Pero estas ya están publicadas en F-Droid. Porque aquí ya sabéis que con F-Droid el tema de publicar aplicaciones va a un ritmo pausado y sin prisa. Sí, lo van gestionando. Porque tienen que pasar muchos controles y muchas cosas. Que es lo normal. Yo hice un hilo de todo esto en Mastodon, que fue muy retuiteado. Y claro, aquí una cosa importante que creo que hay que tener en cuenta es que el usuario, o sea, el programador que decidió vender las aplicaciones, a lo mejor es que no le salían las cuentas, ¿sabes? Entonces, a lo mejor decidió vender todo el pack de aplicaciones a un precio que pues ya le iba bien, porque a lo mejor los usuarios no hacíamos donaciones suficientes. Que estas aplicaciones se estaban descargando muchísimo, sobre todo en Google Play, que tiene estadísticas y demás. Que por cierto, aparte le pusieron un periodo de prueba en Google Play, me he enterado. ¿Ah, sí? Sí, a las aplicaciones. Tenías una demo de prueba. Pero bueno, yo creo que básicamente, por ejemplo, dentro del mundo del pues eso, del Fediverse y así, yo creo que sí que se hacían donaciones, porque yo personalmente sí que ganaba, creo que tú también has donado. Sí. Bueno, yo creo, quizás insuficientes, sin duda, no lo niego. Y realmente para lo que es cuando quieres una aplicación básica y funcional, que parece una tontería, pero estas aplicaciones de calculadora, galería, que todo el mundo así dice, guau, eso ya existe, ya bueno, pero que haya algo bien con software libre, que funcione, funcional, que tengas una pequeña capa de personalización que te permitían cambiar el color del fondo y todo esto, que tampoco era gran cosa, era un color picker y cambiabas y seteabas el componente un poco, gana mucho porque permites que la gente también pueda ver tu código y pueda crearlo también, ¿no? Una de las primeras aplicaciones que yo haría en Android sería una calculadora, ¿no? Así como muy funcional, y te puedes vivir a base de pues eso, hacer ciertas aplicaciones que no tienen que ser hiper complejas. Pero bueno, ya veis, el mundo da muchas vueltas y Además, perdón, sí. Algo muy curioso es que las aplicaciones estas en Google Play están la versión libre, o sea, la versión gratis, por así decirlo, y luego la versión Pro. En la versión Pro hay que pagar, creo que habría que pagar 2 euros, una cosa así. Y en F-Droid está directamente la libre, por así decirlo. Y es Pro ya. Claro, aquí a mí se me pasó por la cabeza en plan, ¿no sería interesante que F-Droid pudiera gestionar pagos de aplicaciones? ¿No? Para así darle dinero al desarrollador. Con las donaciones. Lo que pasa es que, claro, la cultura de la donación es la Pero el problema está en que no hay ningún sistema gestionado para hacer una donación. Coffee. Sí, pero eso es externo. Sí, eso es externo. De terceros. Yo digo sí. De F-Droid. Ah, propio, sí. Porque, por ejemplo, para la aplicación esta de Fairmail, de Fairmail creo que era un cliente de correo, que creo que el desarrollador también lo dejó porque se acabó quemando. Y creo que lo siguió otra persona. Esa persona tenía como una cosa muy rara, que tú donabas dinero por PayPal y tenía él una aplicación hecha por él que cogía el ID de la transacción por PayPal, y con ese ID tú lo podías canjear por la versión Pro o algo así era. Y sí, claro, luego el problema estaba en que si tenías que formatear el móvil y volver a instalar, tenías que volver a hacer ese mismo proceso y acuérdate de la transacción que hiciste hace X, ¿sabes? Entonces, estaría guay, ¿no? Desde F-Droid poder gestionar eso. En plan, esta aplicación ya las ha pagado, o sea, al final es crearte una cuenta en F-Droid, por así decirlo. Aunque sé que no es la filosofía de F-Droid, pero creo que sería beneficioso sobre todo para los desarrolladores que dicen, pues yo tengo una aplicación y la quiero vender a un precio de donación, sí, justa, ¿sabes? Yo no estoy en contra, de hecho estoy muy de acuerdo, ya que la donación quizás pasa por una cierta pedagogía de entender que la donación no tiene que ser algo puntual, sino que hay que esforzarnos un poco a nivel personal de construir un poco esta parte crear una herramienta interna de monetización, porque el software libre no es libre, la palabra free, ya somos en inglés, que es muy capciosa, porque también se entiende como gratis, pero no quiere decir que sea gratis, y mucho menos las personas que creemos en el software libre, somos personas que tenemos una base, o al menos quiero entender que hay una cierta base ética de que tiene que haber pago digno, y ya está. Entonces, para mí, que haya una monetización que pueda permitirse de ser de software libre interna dentro de F-Droid, creo que aportaría muchísimo, sobre todo para las personas que pican código o gestionan, no solo quien pica código, sino también gestionar el UX, el desarrollo, el frontal, los diseños, que también son muy importantes, y la parte de pues, la interacción con la persona usuaria que es quien va a usar la aplicación. Entonces, sí, yo estoy totalmente de acuerdo, hace falta esto. Necesitamos mucho trabajo en cuanto a... porque creo que sí, aquí está mal el tema de la cojo de una empresa israelí, no sé qué, no sé cuánto, estamos de acuerdo, pero también creo que esto es bueno para hacer una pequeña retrospectiva interna de qué tenemos que hacer de nuestro lado y qué tenemos que seguir entendiendo que es necesario, que el trabajo tiene que estar pagado y pagado dignamente. Lo que no podemos hacer es que una persona cobre, pues eso, unas donaciones cuando se está esforzando. Hay exigencias del lado de los foros, del lado de las... hay peticiones. En el código sabemos que tenemos herramientas dentro de los GitLabs, GitHubs y todo este tipo de herramientas de gestor de repositorios, en los que la gente hace peticiones, incluso a veces con demasiada exigencia y desdén. Tenemos que bajar un poquito las marchas y darnos cuenta de que detrás hay gente que al final se acaba quemando y que entiende, que dice, bueno, me está descargando todo el mundo la aplicación, quiero sobrevivir en este mundo, ¿qué voy a hacer? Entonces, no está mal hacernos una lectura interna con respecto a eso, de cómo hacemos para que este software siga siendo ético desde todas las miradas y siendo sostenible. Sostenible tanto en el sentido ético como evidentemente económico en este caso, y en el sentido de que esa persona pueda permanecer en el tiempo motivada, o sea, el grupo de personas en esos proyectos. Que de hecho es como lo que ha pasado en una serie de programas también que son software libre, que el Kernel Sue y el Spouse. Podríamos abrir ahí un buen... Y es otro tema que, por ejemplo, el Spouse es un módulo para... ¿Cómo se llama esta aplicación? Para esta aplicación que se llama... Ese repositorio de los módulos. De Magisk, sí. MyGIS, que es para temas de root, para Android y demás, que hablamos, de hecho, en el capítulo anterior. LSPost básicamente es un proyecto que estaba llevando una persona y que ha tenido que archivar el proyecto porque la gente le estaba empezando a insultar. Porque no estaba funcionando el software como debería de funcionar. Y es como, a ver, calmémonos, ¿vale? Y el de Kernel Su ha hecho lo mismo temporalmente en ¿cómo se dice esto? En, también archivado. Sí, pero en, para, ¿en su repositorio? Sí, para darle soporte a este otro desarrollador. Entonces, bueno, son cosas que pasan. Pero, por ejemplo, es otro tema que me da un pelín de rabia. Es, por ejemplo, que hay un montón de aplicaciones que son de código abierto y software libre que no están en F-Droid, básicamente por lo que estaba diciendo, porque no pueden cobrarla. Por ejemplo, yo utilizo una que es CashU, que es una aplicación para gestionar gastos mensuales. Y yo le pregunté al desarrollador, oye, ¿estás pensando en llevar esta aplicación a...? Porque tienen versión gratis, que te la puedes descargar desde GitHub, y luego una versión pro que tienes que pagar. Esa versión pro que después tienes que pagar solo lo puedes hacer a través de Google Play. Y entonces yo le dije, oye, ¿no la puedes poner en F-Droid y inventar algún método de pago en el que yo te pague, pues que sea una donación y ya tengo la pro? Y me dijo, no, todo funciona bajo Google Play. Porque no tengo otro método para poder cobrar a la gente. Entonces, claro, aquí es como... ¿Y por qué F-Droid no hace algo parecido? Ya, pero con el tema de los pagos también es el tema de que tienen que pasar ciertas verificaciones de... Porque ahí sí que hay procesos... Hasta donde yo sé, hasta donde yo llego, en la parte que es la traba para quien tiene ganas de hacerlo, pero hay una traba, es el proceso burocrático de gestionar con las tarjetas, los métodos de pago... Ya, pues al final es una pasarela de pago. Y unas garantías... Sí, es pero tiene que haber como una serie de garantías. Ya, y pero cosas. F-Droid creo que es una organización suficientemente grande y potente como para gestionar una pasada. Bueno, de pago. Ojalá. Creo, creo. No, igual me estoy equivocando y dicen, pues no te creas que somos aquí cuatro pringados mirando a apps que estén todas limpias. Pero no sé, yo creo que eso se podría hacer, creo. Sí, hay ganas de estas cosas, yo creo. Al menos dejamos aquí tirada la reflexión. Cada persona que en su cabeza a ver cómo se gestiona un poquito esto. Y nada, que sepáis que hay opciones, como hemos dicho, por ejemplo, la de Fossify, Foss, F-O-S-S-I-F-Y, ¿vale? Fossify, si queréis lo digo con Frankfurt, Opera, Salchicha, incluido Frankfurt. Yeah. Solo para que nos quede claro, porque sé que es bueno repetir muchas veces esas aplicaciones que cuando las escuchas en audio es como, ¿cómo que has dicho? ¿Cómo bueno, que todo esto lo pondremos en nuestra página web. Por supuesto, siempre. Todo publicado. Todo accesible al 100% si podemos. Y si sabemos. Si nos acordamos. Y si nos acordamos. Porque principalmente también... es eso. Vale, pues nada, creo que hasta aquí el retrodebate, que ha sido muy interesante. Espero que a vosotros os haya gustado y nuestros oyentes, como siempre, espero que podáis sacar vuestras conclusiones en Mastodon, en las redes que os interesen. Y estamos aquí y seguiremos aquí. Retrodebate. Despedida. Finalizado. ¡Hala! ¡Dios! ahora vamos a hablar de Retropong. Ping. Pong. Ping. Retropong. Vale, pues vamos a hablar, sabéis que este es el pequeño espacio para hablar de las aplicaciones de F-Droid. Recordad que F-Droid es un repositorio con market para aplicaciones móviles y vamos a hablar de las que son más interesantes. Es el repositorio. Es el repositorio F-Droid, lo podéis buscar en internet si buscáis F-Droid y es maravilloso. Voy a describirlo por si acaso alguien se queda rezagado, que es F-Droid. Venga, ¿de qué vas a hablar tú, Terror? Empezamos pues por ti. Yo voy a hablar de una aplicación que se llama OBS Blade. Es una app que nos la recomendó un oyente en nuestra sala de XMPP. Interesante. Me llamó la atención mucho el nombre, entonces dije, hostia, hay que probarla. Y la estuve probando en un último directo que hice en Fediverse TV. Vale, una cosa, se llama OBS Blade, Blade, ¿vale? Blade. Blade. No sé muy bien qué significa Blade. Blade no es la parte que corta de las... de una cuchilla y todo esto. No lo sé. Bueno, ¿para qué sirve esta aplicación? Básicamente esta aplicación sirve para conectar nuestro móvil al OBS y poder gestionar el OBS desde el móvil. ¿Qué es el OBS? El OBS es un software que permite retransmitir y grabar dispositivos de tu móvil, de tu ordenador, como la pantalla o una ventana concreta, con unos dispositivos distintos, como puede ser el micrófono, varias webcam, lo que sea, ¿vale? Es la aplicación que utilizamos normalmente nosotras para hacer directos en Fediverse TV, ¿vale? Por ejemplo, sí. Y bueno, y de hecho creo que es la aplicación que utiliza pues todos los creadores de contenido que existen en el mundo deben de usar OBS, ¿vale? Entonces esta aplicación pues tienes primero tienes que levantar un WebShocker en el OBS, ¿vale? En el OBS hay un plugin específico que se llama OBS WebShocker. Es instalar eso, lo inicias y entonces tienes diferentes opciones. Tienes el Discover, tienes la opción para conectarte por un QR o poniéndolo manual, que es poniendo la IP de tu ordenador y que escuche por el puerto 445. Entonces yo ya tengo una sesión configurada, entonces aquí puedes cambiar de escenas. O sea, esto viene siendo como cuando en una presentación enseñas una presentación y tienes un mandito, ¿no? Viene sí. A ser como el mando porque haces cambios de escenas. Más como bien lo es como el chisme este del gato, me parece que es como un panel, un tecladito con botones. Ah, es como el Steam Deck el y todas Steam esas Deck, cosas, exacto. ¿No? Es como un Steam Deck, pero para pobres. Básicamente. O sea, a ver, te permite... Viva la pobreza. Viva la pobreza. Viva los pobres. Te permite controlar OBS desde el móvil. Entonces, si por ejemplo dices, ay, necesitaría un Steam Deck para poder cambiar de escenas, pues ya tienes el móvil y desde el móvil, de hecho, funciona bastante bien porque se ven todas las escenas... Por ejemplo, voy a conectar en una escena que solo tengo una escena, pero bueno, puedes cambiar fácilmente de escenas, puedes añadir dispositivos. Algo muy curioso es, te da unos estados de la conexión, te dice los FPS que va, la CPU, diferente información interesante. Un buen tema que quiero decir aquí, ¿a quién se lo recomendarías? ¿A quién se lo recomendaría? Sí, ¿a qué público va dirigido? Pues a la gente que utiliza mucho OBS, básicamente. O sea, gente que le gusta creadores, streamear, sí, crear vídeos, que tampoco es necesario streamear para... Ya también. En plan, quiero hacer un tutorial de cómo, yo qué sé, cómo se instala Debian, pues... Y tengo diferentes escenas donde se muestran diferentes cosas. Pues esto es una forma rápida para no tener que estar... Porque a veces, esto nos pasa a veces cuando hacemos un directo, que uno tiene que estar atento al OBS... Y el otro tiene que estar atento a la pantalla. Entonces, a veces eso, como que tienes que estar mirando la pantalla y demás, pues una cosa guay es poder estar mirando el móvil de reojillo, que es mucho más sencillo que estar mirando el OBS y mirando la pantalla. Luego hay una cosa que me pareció muy interesante, que son las estadísticas. Y te muestra las conexiones que has hecho, o sea, los directos que has hecho, las grabaciones que has hecho, cuánto tiempo has estado. Me pareció curioso e interesante, porque así también pues ves cuánto grabas y cuánto emites en directo. Y tiene configuración bastante interesante, puedes cambiar temas, puedes poner hotkeys, ¿cómo se dice? Están atajos de teclado. Hotkeys. Y bueno, esas cositas que yo creo que es interesante y que permite pues eso, gestionar OBS sin tener que estar atento del OBS en el ordenador. ¿Qué licencia tiene? GPL. Muy bien. Vale, ¿algo más sobre OBS Blade? Nada más. Nada más. Venga, pues la aplicación del Retropón de hoy, por mi lado, es Core. Core escrito con K. K-O-R-E. Core. ¿Vale? Y esto es un mando remoto de Kodi. Kodi es K-O-D-I, ¿vale? Y Core lo que es, bueno, la idea es ser un mando remoto, estamos aquí todo con mandos remotos, que sea fácil de usar, bonito, que tenga una interfaz bonita y tal, para tomar tu control del Kodi. Es decir, el Kodi es un centro media center, un centro multimedia, ¿vale? En Android. Y tú desde el móvil te instales el Core, te conectas a la misma Wi-Fi y entonces tienes control de lo que estás viendo en Kodi. ¿Vale? Entonces, ¿qué puedes hacer con Core? Controlar tu media center, ¿vale? Bueno, tiene pues eso, un poco personalización de los temas y tal. Estás viendo lo que se está reproduciendo en el centro multimedia, ¿vale? Películas, música, lo que sea. Luego tiene, bueno, pues eso, para gestionar playlists, para ver lo que tienes, moverte, navegar dentro del centro multimedia. Y también puedes mandar texto, porque a veces estos centros multimedia te hacen poner el texto con el control remoto y tal. Y aquí como tienes un teclado QWERTY, o sea, un teclado como el ordenador, para que nos entendamos, mucho más cómodo. Luego puedes mandar vídeos de tu móvil al el centro multimedia. Puedes, bueno, cambiar por para ver canales de televisión. Bueno, temas de grabar. Y bueno, trabaja con Kodi. Tiene que ser la versión 14.x, o sea, de 14 para arriba, y con XBMC, la versión 12 superior. Vale, para idiomas, que lo sepáis, por quien le interesa, soporta euskera, ¿vale? Español, y luego ya otros idiomas como chino, búlgaro, alemán, francés, italiano, portugués, portugués de Brasil, ruso, tal. Bueno, está bien saberlo. Y español, por supuesto. Y catalán también, Brita. No ¿catalán está también? Ahí. Sí, está, yo lo tengo catalán. Ah, pues no está puesto, pero parece ser que también catalán. Siempre nos lo pillan. Y nada, tienen la licencia Apache 2.0, que es una de esas licencias tipo como la de Apache, el servidor web. Quien le apetece saber un poquito más de esto. Y pide permisos para el almacenamiento y tema de teléfono, por si detecta una llamada de teléfono. No almacena información, pero sabéis que eso mejor ver el código. Esto es una maravilla, porque estás viendo una película y alguien te llama y se pausa la peli. Sí. Todo esto a través de la Fundación XBMC, que es quien la lleva. Podéis invitarles a un café por hacernos este software tan maravilloso. Y nada, una interfaz maravillosa, y lo usamos realmente eso para movernos en la tele que tenemos del salón con esto. Y nada, para mí estos mandos remotos, tanto uno para el OBS, quien usa OBS y Core, es genial. Y nada, en mi caso su público sería gente que tenéis centros multimedia y que necesitáis de una herramienta sencilla, fácil y de primera mano, que sería el móvil, para poder manejaros dentro del centro multimedia, que sería Kodi, ¿no? En este caso Core, recordad que la aplicación es Core. O incluso gente que no tiene un mando de la tele, porque el Core lo puedes, o sea, el Kodi lo puedes gestionar con el mando de la tele, sí. ¿Vale? Pero por ejemplo, si estás viendo, si tienes Kodi configurado para que esté en una pantalla que no tiene mando, pues es una buena opción en Core. Y como que hoy vamos a hablar de mandos, un extra. Y en F-Droid hay una aplicación que se llama Mando IR, que es infrarrojo. Infrarrojo, que es el mando que permite abrir y configurar un montón de mandos, ¿vale? Tiene un montón de marcas, así que son mandos universales. Y permite gestionar, si tu móvil tiene infrarrojos, evidentemente, permite gestionar, puedes controlar la televisión utilizando pues el infrarrojo de tu móvil. Que nosotros lo tenemos así porque el mando de la tele no tiene pilas, y como que no queremos gastar pilas, pues usamos directamente el mando desde el móvil. Vale, pues yo creo que ya está. Y con esto damos finalizado Retropong. Ping. Pong. Retropong. Adiós. Let us play Pong. Llegamos hasta el final del programa. Por fin no, hombre. Me parece como en plan, estoy hasta los huevos de grabar esto. Hasta las gónadas. Bueno, ¿qué digamos? ¿Qué decimos? ¿Qué te ha parecido el podcast de hoy? Pues bien, bastante interesante. Muy, muy centrado en aplicaciones, muy centrado en gatitos. Y yo creo que bien, ¿no? No sé cómo nos parecen a los oyentes. Recordad que tenemos una sala de XMPP que nos podéis decir, nos podéis nombrar en Mastodon, sabes que son Nova de Linux. Y nos podéis seguir en nuestro Mastodon, novadelinux@sharcha.cloud, sharcha con X. Y te puedes unir en nuestra sala de XMPP para charlar con nosotras y compartir lo que te ha parecido o cómo te ha parecido este capítulo. También nos podéis escuchar desde Funk Whale y desde archive.org, archive.org para las no anglosajonas. Y también añadirnos en el RSS del feed del blog en tu cliente de podcast favorito. ¿Algo más? Pues yo creo que ya está todo dicho, así que espero que os haya gustado el capítulo de hoy, que lo disfrutéis, que lo compartáis en las redes libres y nos vemos el próximo mes. ¡Hasta otra! ¡Adiós!